FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Es una cuestión de números, de estadística, de porcentajes. ¿De qué se trata entonces lo que estamos viviendo hoy? Me parece que la foto es contundente, pero proyecta una película. Y en esa película hay un mensaje para las próximas autoridades o para el próximo presidente. El impuesto a las ganancias no debería llamarse así. En la Argentina lo que se conoce como carga tributaria o presión tributaria es altísima. No es que pagan más los que más tienen, sino que se siente más el pago en aquellos que por una cultura tributaria no quieren deberle al Estado. El mismo que después le puede negar derechos o a cuentagotas le entrega alguna cobertura. Hay una combinación sin tantas discusiones que hoy se ve, a diferencia de otras medidas de fuerza de esta tipología, que tal vez con el correr de las horas y en el balance que se hará del 90%, el 100% de adhesión, el número que sea, que es alto. Hay una combinación, decía, sin mayor discusión de la metodología del piquete en distintos puntos de la capital federal y los accesos a la misma. Y la propuesta de Fernández de UTA, o el reclamo de UTA, la aceptación de Moyano, por supuesto Barrio Nuevo, bancarios, todos. La cuestión es no determinar quién paga, porque para eso basta hacer un clic y sabrá usted que el que gana 15.000 pesos, el que gana 15.000 pesos, el que se encuentra asalariado, debe tributar ganancias. Si partimos de esa base, valdría la pena hacer un recorrido. ¿Qué representa hoy tener un salario de 15.000 pesos? ¿Qué contiene eso y qué posibilidades otorga a una familia que tiene 15.000 pesos? Si ellos son considerados como privilegiados en este país, ¿qué sucede con un concejal, un diputado, un senador? Un funcionario del Poder Ejecutivo, ni qué hablar de un funcionario judicial. Si esos trabajadores que ganan más de 15.000 pesos para el Gobierno Nacional son privilegiados, ¿ellos en qué posición están? ¿Y desde qué lugar se define que son privilegiados los otros? Parece un tema viejo, pero no lo es. Tiene la actualización que merecerá el día. Este, mañana daremos vuelta a la página, y quedará allí establecido para Massa, Macri, Scioli, Kicillof, no sé, el que venga. Que el impuesto a las ganancias tiene que ser modificado, la tablita tiene que ser modificada. La cuestión es que se modificó la tablita, entonces quien antes ganaba menos de 15.000 pesos y es alcanzado por una modificación dispuesta por el Ministerio de Economía y ganando 20.000, puede que no pague impuesto a las ganancias. Pero quien no fue alcanzada por esa disposición y a partir de este año gana 15.000, paga impuesto a las ganancias. La cuestión central es cubrir el déficit. Y el Estado, el gobierno, es una aspiradora de recursos. la forma de financiarse que tiene el gobierno nacional, además de lo que significa exportaciones y aquello que hace a la balanza comercial, tiene al impuesto a las ganancias como un emblema de recaudación, que le permite luego a Echegaray decir, hemos recaudado tanto y aumentó la recaudación. No alcanza con emitir. O se puede seguir emitiendo. El ABC de la economía señala que ante tanta emisión hay inflación. Crece el poder de la demanda, la oferta no es tal, suben los precios, se equilibra. No es Adam Smith y la mano invisible, sino la ganancia, la rentabilidad, las oportunidades, que arriba y abajo se despliegan. El impuesto a las ganancias es para este gobierno y probablemente para el que venga una fuente muy importante de recaudación y de control, palabra que no se utiliza. Porque tenemos que hacer un mínimo esfuerzo de salir de los patrones y de las propuestas que son economicistas. El control es ese. El control no es solamente mantener controlado al laburante, sino que el laburante sepa que hay una diferencia con otro laburante. Que no es lo mismo ganar 15.000 ayer que hoy. El de ayer puede que no pague, el de hoy sí. Esa diferencia hace un control menos explícito, pero imprescindible para mantener las cadenas de mando. El paro es total. Incluso venía para aquí y antes recorrí 3 estaciones de servicio, no porque tenía que cargar gas en el auto, sino para saber qué ocurre. Y son 3 estaciones de servicio que en paros anteriores abrieron. O sea, adquirió una conciencia de golpe que el impuesto a las ganancias es realmente distorsivo y que el gobierno de los trabajadores le está expoliando parte del sueldo. O bien hay una comprensión sistematizada que no es hacia este gobierno a quien va dirigido el reclamo, sino es una imposición para el próximo, y que debe estar este tema en la agenda de campaña o en la plataforma electoral. En cualquier caso, lo diferente que tiene el paro de hoy a los 3 paros anteriores que tuvo que padecer la presidenta de la Nación es que se hizo de a poco, no se levantó el paro, se fueron sumando los gremios, y aún en este país, logro también del kirchnerismo de tener 3 CGT, 2 CTA y lo que venga, la fuerza del cambio tal vez ha provocado que sea general, fuerte, sin transporte, sin estaciones de servicio, sin bancos, sin aviones. Entonces tenés una sola opción hoy, quedarte ahí y escuchar Recorte Informativo. Esta es la propuesta de la 90.1. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también.

mismos hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba, y ellos mismos las retiraban de farmacia, que hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, damos comienzo al trabajo periodístico de la mañana de hoy. Debo admitir que es un tema que se nos pasó, no porque no lo teníamos registrado, sino por una sucesión de acontecimientos que son volcados diariamente en el programa. Esto quedó rezagado. No arranca ahora, sino que tiene su inicio y su génesis desde el momento mismo en que el Consejo Deliberante vota la famosa ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Ya que arranqué el programa hablando de la presión tributaria, bueno, hablemos de Moreno entonces un poco, y eso nos va a ayudar, creo que bastante, el doctor Marcelo Argentino, que además de ser abogado integra la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ayer circunstancialmente estuve en La Perlita charlando con un amigo, sí, por la tarde, y me decía, yo el año pasado en la tasa de seguridad y higiene he pagado 200 pesos, sí. Y este año, bimestralmente, ¿no? Sí, y sí, este sí. Año comienzo a pagar 1.200 pesos. Sí, y es poco ese, que le tocó poco. Entonces, claro, este buen hombre que tiene un taller mecánico, sí, que hace lo que puede, sí, en La Perlita, en el fondo de La Perlita, sí, me decía, bueno, yo tengo que hacer algo. Sí. De tres empleados, tengo que reducir mi plantel a dos, sí, o probablemente a uno. Sí, sí. Bueno, esto pasa en Moreno. Quería escuchar, sí, que usted me cuente qué es lo que es esto que estoy mencionando yo. Sí, es un tema, bueno, la nueva ordenanza fiscal tributaria cambia el criterio de pago de la tasa de seguridad e higiene y hace una recategorización por actividad. Al recategorizar por actividad, los números se disparan de una forma exponencial. Te diría que en algunos casos que hemos visto nosotros se multiplicó por 7. O sea, gente que estaba pagando 250 pesos, un salón de fiestas infantil, saloncito de fiesta, sí, infantil, de pagar 250 lo habían llevado a 2.500. Es decir, la gente nos vino a decir que iban a cerrar directamente. Claro. Bueno, a partir de que se multiplicaban los casos de esta desproporción en el incremento, bueno, se habló con la gente de los funcionarios municipales, por los casos que nos iban presentando, ¿no? La mayoría, te diría que casi su totalidad, le dieron respuesta favorable y recalcularon los valores y los pasaron a números razonables, 500, de 200 a 500. El doble. Sí, el doble, pero razonable con relación a lo que pedían. Uh-huh. ¿Me explico? Una cosa es un incremento y otra cosa es una cosa exponencial. También lo pienso, doctor Argentino, en la importancia que tiene ese momento de votar las ordenanzas, claro, ¿no? Claro, bueno. Me parece que está la clave ahí, claro, porque se vota y no se comprende qué efecto tiene en la realidad eso que se aprueba. Exactamente. Vos fijate, Rubén, que tradicionalmente nos hacían llegar a la Unión de Comerciantes una copia previa de la ordenanza fiscal tributaria para que nosotros opináramos, nada más, ¿no? Porque no, diéramos un punto de vista. Este año no nos llegó. No la mandaron en su momento, creo que se trató, viste, fuera de término, no sé cómo fue la historia. Sí. La cuestión es que a la Unión no llegó. Y entonces, quizás si nos hubieran hecho llegar, y nosotros, la gente nuestra, los contadores que son parte de la Unión de Comerciantes, hubieran visto el tema, hubiéramos podido presentar algo anticipadamente, para prevenir estas situaciones. La modificación, doctor Argentino, es que antes las habilitaciones tenían un carácter provisorio, bueno... No, tiene que ver con esto. No, tiene que ver con que Es una recategorización tributaria. Recategorización de actividades. Sí, claro. Entonces se presupone un valor, pero como vos decís, no es lo mismo un taller de una concesionaria céntrica que un taller de un barrio en el fondo de Moreno. Claro. Entonces hay que hacer un trabajo muy muy fino para poder, quizá la idea no esté mal de recategorizar, pero hay que hacer un trabajo muy preciso para evitar que caer en esta en estos despropósitos. Sí, aquí también hay una lectura que se hace en los tres niveles ejecutivos, que se está mucho mejor que antes, ¿verdad? Entonces, esa persona que tiene un taller o un salón de fiestas, sí, lo que está percibiendo hoy en el criterio recaudatorio del gobierno municipal es que puede pagar, en lugar de 200, 1.500. Claro, entonces tenemos una actividad menos. ¿Por eso? Es fácil, es muy sencillo. Si creen que los números dan, que los pongan ellos los negocios. Es decir, evidentemente gente que no tiene actividad comercial. Te digo más, concejales que tienen actividad comercial han puesto el grito en el cielo, porque votan sin mirar lo que votan. Sí. Entonces ahora se dieron cuenta. Claro, ellos mismos se dan cuenta que votaron. Ellos mismos se dan cuenta que votaron una cosa que no se puede pagar. ¿Qué título, doctor argentino, ese? Pero es buenísimo. Pero es que es así. Es decir, una cosa es hacer una ordenanza desde de un gabinete técnico, donde la gente se siente y dice, bueno, a ver cómo tiene que ser. Lógico, cierra desde el punto de vista del gabinete de intelectual. Cierra, pero la realidad no va a cerrar nunca, porque lo que hay que ir a mirar es ver la realidad del comercio. Uh-huh. O sea, yo vuelvo a insistir, no estoy en contra que se incrementen los números porque todos los valores se han incrementado, pero tiene que ser racional. Tiene que ser algo. No, ningún impuesto, ninguna tasa puede pasar, multiplicarse por 7. Esto no existe en el mundo. La tasa de seguridad e higiene, sí, es una obligación que tiene un comerciante, ¿verdad? Exactamente, sí, por su actividad. No, tiene que pagar. No, y eso lleva a que el municipio deba hacer controles por eso, ¿no? Me imagino. Además de pagar el comerciante, tiene que haber un control. Además, Rubén, hablemos de una cosa que siempre lo decimos. Se casa en el zoológico. O sea, le aumentan las tasas exponencialmente al que tiene el comercio legítimamente habilitado. Ajá. El que no, le pasan de largo y no le cobran nada. Ajá. Bueno, sea, ahí hay una excepción, de hecho, ¿vio? ¿No? Pues, hay excepciones de hecho. Claro, es decir, pero vuelvo a lo mismo. En una misma cuadra, el comercio habilitado lo asfixian con tasas. Sí. Y al otro no le pide ni siquiera un mínimo permiso para funcionar, ni hablar del comercio ilegal que anda en las veredas, ¿no? Okay. Pero hablemos de lo que están instalados. O sea, el comerciante que cumple, porque esto sabe cómo se presenta una declaración jurada. Uh-huh. ¿Te acordás que hace unos años les ponían una multa si la declaración jurada la presentaban un día después? Sí, me acuerdo. ¿Se acordás de este tema? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, que no había sido ni siquiera publicado en el boletín oficial. Nada, se presentaron y estaban ahí, sí, estaban ahí en esa enorme dificultad porque había que cumplir con algo que ni siquiera se sabía. Exactamente. Y fíjate vos que ahora volvemos otra vez a vuelvo a insistir, yo no sé, posiblemente esto de recategorizar sea lo correcto, yo no, ahí no me puedo, porque es una técnica tributaria que uno a veces no conoce. Pero lo que sí es que no tiene que ajustarse a una realidad. Tiene que ajustarse a una realidad. Los pocos que pagan van a dejar de pagar. Claro, el efecto sería inverso. Inverso, la curva de la FERC. O por ahí da igual en el sentido de la recaudación. Por ahí son menos, no, pero pagan más. Va a dar menos. Claro. Va a dar menos. Es decir, vuelvo a lo mismo. Si todos pagamos menos y las cosas andan mejor. Ahora, si se va a concentrar el tema en los pocos que pagan, y no se va a tener en cuenta bien, hacer una tasa pagable, nada más que eso, y de acuerdo a la actividad, o sea, vuelvo a lo mismo, hay que analizar con mucho cuidado si se recategoriza, cómo se recategoriza, y entender que Moreno no es Moreno Centro solamente, ni es los núcleos comerciales centrales, es todo el distrito. Ya lo creo. Acá, bueno, saluda a Bernardo, buen día, gringo, ¿cómo te va? Buen día. Ahí le va a hacer una pregunta. Sí, cómo no. Doctor argentino, quería hacer la siguiente pregunta. Sí. ¿Cuál es el sentido de la tasa? O sea, ¿qué es lo que se está cobrando y por qué se cobra, no, una tasa de salud e higiene? Bueno, seguridad e higiene, bueno, la palabra lo dice, es todo lo que es la supervisión de cómo se desarrolla la actividad comercial, la seguridad que se provee y la higiene con la que se desarrolla, ¿viste? Toda la fiscalización de cómo están los comercios. ¿Seguridad bromatológica? No, eso es aparte. Uh-huh. Bromatología es otra cosa. Uh-huh. La higiene, la higiene del comercio en sí, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con la... Y lo que provee el municipio, por supuesto, ¿no? Por supuesto, uh-huh. Lo que provee en tanto el control y las condiciones de seguridad y higiene. ¿Y qué es lo que provee el municipio? Lo que debería proveer en materia de calidad del servicio que presta la municipalidad, ¿no? De todos los servicios que tiene que cumplir al comercio. ¿Cómo cuáles serían? La seguridad en control de matafuegos, control ¿qué te puedo decir? El sistema eléctrico también. El servicio eléctrico, sí. Todo lo que hace a que la actividad que se desarrolle con todas las calidades de seguridad que debe tener. O sea que estamos hablando de la higiene del lugar, la atención de los usuarios y la seguridad para los usuarios que asisten, si es un lugar público o si es un comercio también, ¿no? Porque, y los trabajadores. Y los empleados, claro. De toda la actividad que se desarrolla dentro del... O sea, cuando uno desarrolla una actividad... Debe cumplir una cantidad de normativas. Si el municipio las controla a través de los inspectores, ¿no? que verifican que las condiciones estén dadas. Y esta tasa que ha sido, digamos, tan ilógica, ¿no? Irracional, porque no se puede pagar. ¿Cómo se llega a ese número? Digo, porque si se trata de inspectores que están cercanos al territorio, ¿no? Que tienen conocimiento de qué es lo que están controlando. ¿Cuáles son los parámetros que hacen que se llegue a ese número? Quiero decir, ¿cuál es la manera de trabajo que tiene la dependencia municipal? Es decir, yo entiendo que lo que han hecho es dividir nuevas categorías y presuponer una alícuota para cada una. Claro. Y nada más. No hay trabajo de campo, eso es lo que está claro. Hicieron un cálculo de necesidad de recursos. Claro, hicieron un cálculo y dijeron, no, esto está desfasado, no da lo que tiene que dar, hay actividades que están pagando menos de lo que la actividad debería dar, porque se paga por declaración jurada. Uh-huh. O sea, es decir, el pago histórico era por una presentación por declaración jurada, que te lo puede explicar mejor un contador cómo era la presentación. Cómo se hacía, creo que se hacía bimestralmente, antes de determinada fecha se hacía una presentación con los números de la actividad y sobre eso se pagaba. Uh-huh. Es decir, lo que ha cambiado ahora es esa forma de determinación. ¿Me explico? Yo he apuntado no solo a una cuestión de irresponsabilidad por parte de la dependencia que calcula de este modo una tasa, sino además de la irracionalidad en el momento de sindicar a aquellos que deben pagar determinada tasa. O sea, decir, bueno, este comercio debe pagar esto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los razonamientos que hacen que, bueno, este contribuyente tiene que pagar esto y este otro que, por lo que fuere, ¿no? Tiene un comercio X que hace que gaste menos o que no sea tan relevante la cuestión de la seguridad y la higiene, va a pagar menos. O sea, todo esto no hay un criterio de decir, bueno, a este contribuyente debe pagar más por estas razones y este otro contribuyente debe pagar menos por estas razones. No hay ese criterio. El tema es así. Que entiendo que como quedó determinado ahora, te estiman un valor. Y después, al final del año, se verá... Es como pasa con ingresos brutos. Con ingresos brutos pasa lo mismo. Exactamente, sí. Como pasa con ingresos brutos. Lo que pasa es que al modificar las categorías, saltaron los números. ¿Me explico? Sí. Le presupuestan que va a facturar mucho más de lo que en realidad va a facturar. Y también hay una cuestión final, me parece, doctor argentino, que... Al existir un desfasaje o no haber un movimiento más gradual de lo que es la alícuota a pagar, sí. Cuando se pasa de 200 a 1500, quien paga dice, a mí me están estafando. Claro. Es decir, aquí hay un error, si quiere usted, tributario del gobierno municipal, de no haber actualizado de forma gradual. Ahora tal vez, por una necesidad económica de recaudación, porque eso yo no lo dejo de lado, sí, dice, bueno, vamos a actualizar de golpe. Y dentro de esta actualización, que no tiene que ver con el tema que estoy charlando con Marcelo Argentino, la garrafa hoy en un barrio no la van a conseguir más ni a 40 ni a 50, va a valer 100 pesos. Claro. Sí. Es decir, estamos hablando de un ajuste, porque es la palabra que debemos utilizar, en todos los campos y órdenes. Y esto provoca otro desfasaje. Es decir, vamos a actualizar para que no sea tan fuerte el desfasaje y lleva a un desfasaje superior que la gente no puede pagar. Claro, ¿no? Es así, pero aunque fuese un desfasaje que pongamos que existiera, que no lo sé, no te lo puedo decir concretamente con respecto a la tasa, nada puede multiplicarse por 7. No, claro. No existe ese número. Es correcto. Es correcto lo que planteas. Sí. Más allá de que haya quedado desfasada la tasa, la alícuata ya ha sido baja. No, si todos los años se corrige. Se modificó con el 25, el 26%, el 30%, todos los años. Por eso, no puede pasar de 250 a 2.500. No existe ese número. Mm. Es decir, algún cálculo no está correctamente hecho. Y la asistencia, por último, doctor Argentino, que ustedes realizan, ¿es para los asociados de la Unión? Es para los asociados, pero como se han acercado también comerciantes que no están asociados, también lo hemos tratado de solucionar, ¿no? Porque, las quejas son múltiples. No, alcanza todo, le digo. Son múltiples, es decir, en general, si bien hay algunos casos que no ha pasado, en general el problema ha sido un incremento exponencial. Vuelvo a lo mismo, no es que nosotros nos digamos que no tengan que aumentar las tasas, porque hay una realidad inflacionaria que no, digamos, que si no se hace inviable la actividad municipal. Sí. Pero no puede ser de esta forma. No puede, no, es decir, lo que van a, si, en realidad lo están reviendo, nos consta que en casos concretos lo han reliquidado. Claro. O sea, no, es decir, evidentemente algo se advirtió que estaba incorrectamente hecho. Porque, vuelvo a insistir, en los casos que nosotros presentamos, le dieron una respuesta y la gente pudo pagar un valor accesible, o sea, que estuviera a la altura de sus posibilidades. Sí, pero estamos hablando de hechos excepcionales ante la magnitud. No, claro. Es decir, tienen que ir a la Unión de Comerciantes, ustedes tienen que asesorar. El que va solo perdió. Perdió. Bueno, la verdad que nosotros, yo te doy la experiencia nuestra. Los casos que nosotros presentamos, en general, no, ninguno vino para atrás. O sea, todos hicieron, analizaron el tema y les modificaron el monto que tenían que pagar. Doctor Argentino, gracias por atendernos día de paro. Al contrario. Hasta luego. Un abrazo. Que ande muy bien. Bueno, cumplimos con las demandas, Bernardo, porque habían llegado varios mails preguntándonos por qué no trabajamos este tema. Y la verdad se nos pasó. Se nos pasó lo de la ordenanza tributaria, fiscal, tributaria y tarifaria. Y ahora aparece en proporción este asunto. Bueno, le mando un saludo también que le había prometido ayer a Enrique de Barrio La Perlita que íbamos a trabajar el tema y está escuchando, así que un fuerte abrazo para él. Que mantenga el equipo laboral, la cantidad de laburantes. Pronto irá a la Unión de Comerciantes Enrique, si dice argentino que asesora a todos, bueno, allí irá Enrique. Un separador. Vamos. Estás escuchando Recorte Informativo.

y quien amenaza a su hija de 14 años es un joven de 16. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día. Bueno, empecemos por parte, ¿querés? Sí, sí. ¿Cuándo arranca esto y por qué sucede esto? Mira, esto arranca, mi hija conoce a este chico, lo conoce por fase. Uh-huh. Bueno, luego empiezan a salir y después de unos más o menos 6 meses del año pasado, yo lo conozco a él. Cuando yo lo conozco, le digo a mi hija, ella me pregunta, mami, ¿qué te parece? Y yo le dije, mira, hija, ese chico no me gusta, hay algo en él que no me gusta. Entonces, uh-huh, como todos los chicos que son caprichosos, viste que vos no me querés, viste que esto, bueno, siguieron saliendo. En el trayecto que ellos siguen saliendo, mi hija queda embarazada y no me lo comunica. Yo me entero que mi hija queda embarazada, le encontraron hepatitis limpiando su habitación. Bueno, yo la llevo al médico a hacer control y para el 31 de diciembre me dice un vecino de que veía que este chico la estaba golpeando en la esquina del colegio 81. Bueno, yo le digo a mi hija, así que el que te estaba pegando en la esquina del colegio, no, mami, no me estaba pegando. Bueno, siguió pasando. Ella vino un día con la cara toda marcada, moreteada, y le dije, ¿qué te pasó? Le digo, me dice, no, mami, me caí. Bueno, después, en los primeros días de enero, ella sigue con su embarazo, ya estaba de 1 mes. Sí. Entonces yo agarro y le digo, sos muy chica, hija, para ser mamá, le digo, y encima de ese chico que a mí no me gusta. Le digo, pero bueno, le digo, yo no te voy a arriesgar a un aborto, le digo, pero yo te voy a acompañar en esto. Tu hija bueno, tiene, discúlpame, Alejandra, tu hija tiene 14 años. 13 años, no cumplió los 14 todavía. 13 años. 13 años. ¿Tenés bueno, otra, tenés otros noche, hijos? Discúlpame, ¿tenés otros hijos? Sí, tengo un hijo de 17 que por el tema de la droga se fue de mi casa. Tengo la de 15 que vive con nosotros y tengo el nene de 9. Bueno, y todo esto se produce en un barrio que es el barrio La Perla. En el barrio La Perla, y donde llegamos, es tierra sí, de nadie. Ya vamos a llegar a ese punto, pero vos sí, le decís a tu... Porque es una niña de 13 años. Sí, sí. Qué bueno. Yo cuando me enteré sí, que ella quedó embarazada me decepcioné porque dije, es una nena, tiene que estar jugando con una muñeca y lleva en su panza un bebé ya. ¿Y ahí le empezás a acompañar a hacer los controles médicos? Sí, sí. Y bueno, los médicos también se han mirado y le decían que como quedaste embarazada, sos una nena. Y bueno, y una noche... al otro día me dice un vecino, ¿sabes? Dice que en la esquina de tu casa, dice el Keke, le estaba pero pegando mal a tu hija, me dice. Y ese día a las 11 de la mañana mi nena se levanta y me dice, mirá mamá, y me muestra que estaba toda manchada con sangre. Y entonces le digo yo, bueno, bañate y vamos, le digo, al hospital. Y le digo, pero ¿qué te pasó? Me dice, no mami, yo entré corriendo y me golpeé con la mesa, me dice. Y yo sabía que era mentira, que ella no se había golpeado con la mesa, que este chico la había pegado. ¿Vos podías hablar con este chico cada vez que la golpeaba? No. ¿O tu marido ir a hablar con este pibe que la golpea a tu hija? No. No, no, porque es un chico que no podés hablar con él. Él vive con arma en la mano. Es un chico muy resentido de la vida, no sé por qué es así. No lo quiere su mamá, no lo quiere su papá. Es decir, tenían miedo ustedes, miedo de ir a decir a este pibe por qué, más que por qué ir a enfrentar a este pibe que golpea a tu hija. No lo podían hacer por miedo porque anda armado. La única vez que yo fui a hablar con una madre fue cuando, el día que yo me enteré que mi hija estaba embarazada. Ese día fui yo a hablar con la madre. Entonces como que la madre no le interesaba. Lo único que me dijo, bueno, si tu hija está embarazada la tenés que acompañar. Sí, ya sé que la tengo que acompañar, le digo. Pero son dos criaturas todavía, le digo. ¿Quién va a tener que hacerse responsable de ese bebé? Porque es verdad, en todos lados, hasta en los derechos del niño donde yo acompañé a mi hija, me decían, vas a tener que criar a tu hija y a tu nieto. Y era verdad. Porque iban a ser dos hijos más. Sí. Entonces la golpea, ella tiene una pérdida, te lo dice a vos. Sí, sí. Y la acompañás. Nos vamos. Sí, yo le informo a la madre de él que mi nena estaba con pérdida. La madre de él nos acompaña al hospital de Moreno y nos deja ahí, porque según ella tenía un conocido ahí. Como nunca nos atendían, porque siempre lo mismo en el hospital de Moreno, le digo a mi hija, vamos a cruzarnos enfrente y pagamos una ecografía. Nos cruzamos enfrente, pagamos una ecografía, y le dice, vos estabas embarazada, le dice, pero ya lo perdiste, le dijo. Quédate tranquila, que dentro tuyo no hay nada, le dijo. Ya no creo que te agarre infección de nada, le dijo, porque perdiste todo. Ella pierde el embarazo por los golpes que le propinó este chico. Sí. Sí, ella me dijo, ahora me terminó confesando todos estos días y me dijo llorando que desde que empezaron a salir él siempre le pegaba y que ella no lo podía dejar porque él le decía, si vos me dejás, yo te mamá y te mato a vos. Siempre la mantuvo con eso. ¿Y ahora lo dejó? Hace 2 meses que lo dejó y este chico no entiende y ahí empezaron las amenazas. Bueno, contame la segunda parte porque... Si ya es trágica esta primera parte de la historia en donde vos no podés dialogar con este sí. niño de 16 años o 15 años que está armado, sí. que la madre lo rechaza sí. a su hijo, la mamá de este chico, que este chico sí. le pegaba a tu hija, que queda embarazada con 12 años tu hija, ¿no? Sí. Ahora tu hija puede contarte a vos, puede romper ese miedo y decirte, sí, me hacía todo esto, hace 2 meses que lo dejó, y entonces... Sí. ¿Cómo sigue la tragedia? ¿Cómo continúa esa tragedia? ¿Qué hace este chico? Bueno, primeramente, no sé cómo hace, entra al fase de mi hija, y a través del fase de mi hija empieza a mandar mensajer y la amenaza, y le dice que la quiere ver, y le dice, regálame una noche, yo quiero estar con vos, y mi hija le dice, déjame tranquila, porque y mi hija no me lo cuenta esto. Cuando está pasando, mi hija me lo cuenta después, y yo le digo, vos me tenés que contar cuando él te está mandando los mensajes. Y bueno, todos estos mensajes fueron guardados, y él le pone, el día que mi hija se va a la casa de una amiga que saca manzana 2 a devolverle un pantalón, él le salió por atrás con un arma 9 milímetros y se la puso en la cabeza a mi hija y le dijo, si no volvés conmigo yo te voy a matar. Eso viene mi hija y me lo cuenta a mí, pero al otro día, porque si mi hija me lo dice en ese mismo momento, creo que yo, no sé, pero como yo me conozco mi reacción, no me importa que me mate, pero yo voy al ocaso del cogote. Porque así como se lo hace a mi hija, se lo va a hacer a otra chica. ¿Pudiste hacer la denuncia? ¿Hiciste la denuncia en algún lado? ¿Crees que sirve hacer la denuncia? Mira, nosotros te cuento, esto pasó el día el miércoles le puso cabeza. Ahí se va cortando, Alejandra, ¿cuándo ocurre esto? Sí. ¿El miércoles pasado? Esto ocurre el jueves, se le pone el arma en la cabeza a mi hija. Sí. Los mensajes de amenaza vienen hace una semana atrás. Este viernes, la otra hija que tengo de 15 viene con su hermano de hacer un mandado. Sí. Y él sale, él, y le pone, lo apunta a mi hijo con que él tiene que... que él tiene en la foto, que esa foto él nos manda, te voy a matar a tu hija y a tu marido. Vos sabés que se va, Alejandra, se va entrecortando y es muy importante esta parte porque lo que entiendo es que este pibe empezó a amenazar no solamente a tu hija con quien mantenía una relación, a esa niña, sino a tu otra hija y a tu hijo, ¿es así? Sí, sí, sí. ¿Qué le hizo a tus otros dos hijos? Cuando venían de comprar, como mi hijo le reclamó estar, porque viene de madrugada y nos molesta, antes de la denuncia, y él agarró y le sacó el pistolón. Le dijo, cállate la boca porque te voy a pegar un tiro. Mm. Cuando vienen mis hijos y nos cuentan a nosotros, radicamos la denuncia de todo lo que estaba pasando. Mi marido lleva la foto, lleva los mensajes. Y bueno, desde el día viernes hasta el día ayer, nosotros hemos llamado al 911 y solamente 2 patrulleros aparecieron. Y recién el día de ayer. Uh-huh. Y por eso yo, como le digo a mi marido, porque mi marido se fue a la fiscalía, y le dijeron que están esperando que firme el juez. Pero no sé qué está esperando el juez. ¿Cuándo va a firmar? Cuando yo tengo el cuerpo de mi hija tirado en la puerta. Yo no sé dónde está nuestra justicia. ¿Quién nos guarda a nuestros hijos? ¿Están esperando que sea una Lola más? ¿O está esperando que sea una de las de tantas chicas que están matando en Moreno, los novios que no entienden cuando una relación ya no va? Que la jueza o el juez no tiene hijos. Uh-huh. Ah, claro, como sus hijos salen a la calle con guardaespaldas, a ellos nunca les va a pasar. Nos pasa a la gente que no tenemos, que somos pobres, que somos laburantes. A eso voy yo. ¿Cómo puede ser? Donde el señor Scioli dice que sobran policía, dice que sobran patrulleros. Estamos llamando desde el día viernes al 911, porque este chico a las 2 de la mañana nos viene a patear la puerta, nos viene a tirar piedras, y nunca vino, excepto ayer, que vinieron dos patrulleros. Y nunca vino nadie. ¿Él está viviendo ahí en el barrio, este chico? Él está viviendo acá en la casa 41, donde están esperando que el juez o la jueza decida cuándo van a hacer el allanamiento. Él ayer anduvo acá en el barrio, anduvo en la esquina, metió piedras. En la noche llamamos al 911 y jamás vino ningún patrullero. De las 11 de la noche que estuvimos llamando, porque él viene a molestar y la llama a mi otra hija. ¿Los vecinos tienen algún tipo de acompañamiento? ¿Entienden que esto no es solamente una cuestión que afecta a tu hija o a vos? Decía, ¿hay una mirada más comunitaria para ponerlo en freno? Porque si están esperando que vaya la policía y la policía no va. Si estás esperando, pero lógicamente estás esperando que... porque es el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, ni siquiera es de mayores, tiene que ser la doctora Guarino. Imagino que debería intervenir para hacer algo con este pibe. Pero si nada de eso pasa y están en riesgo permanente... Comunitariamente no hay nada, es decir, cada familia hace lo que puede, se esconde. La sensación que tengo de La Perla, cuando estuve en febrero, estuve en La Perla, ahí recorriendo en la parte que no se terminó de construir, que es una zona desmantelada de tejido social. Mira, te explico, mi marido trabaja de custodio ahí en el fondo. Y trabajan solos. Cada vez que pasa algo y piden el apoyo, los únicos que vienen cuando pueden es el grupo GAP. Claro. Cuando tienen que estar acompañados por la policía, y la policía nunca viene. Mi marido ya habló con Lucas Franco y le dijo que no podían trabajar solos. Son 4 compañeros que trabajan de día ahí. ¿Vos viste que le han prendido fuego al duple donde hacían la seguridad de día y donde hacían la seguridad de noche? Ahora no, los de la empresa de custodio tienen dónde poner su puesto de... Porque se han prendido fuego. Y mi marido pertenece a esa empresa. Es custodio y tu marido. Claro, es custodio tu marido y claro, han quemado las garitas que tenían. El lugar donde... Sí, claro. Ellos estaban en un duple. Sí. Y se los prendieron fuego. Sí. Y sobre el barrio, te preguntaba lo comunitario, los vecinos. O sea, ¿qué domina el miedo? Es decir, los chicos ejercen, estos pibes ejercen miedo... ¿En todo el barrio? Sí, este chico, te digo la verdad, se vive tiroteando con chicos de allá atrás, de la Manzana 8, donde estuviste vos con Lucas. Sí. Son todos los chicos del barrio de la 41, están todos armados, y vos los ves, y son nenes de 11, 12 años, y todos armados. Y aparte te digo más, supuestamente, acá tenemos la representante señora Elena Torres. ¿Vos te crees que la señora Elena Torres se acercó y lo está sabiendo porque yo lo publiqué en el FASE y el FASE lo ve todo el mundo? ¿Vos te crees que se acercó a preguntarme qué está pasando? Por eso yo me comuniqué con Lucas Franco y yo dije, bueno, es una persona que me va a poder ayudar para que esto se haga público. Ella está construyendo un Zoom ahí en la esquina, que no sé para qué está haciendo eso cuando en el barrio hace falta otras cosas más indispensables, como colocar un puesto de policía para que los de seguridad puedan trabajar tranquilo. Uh-huh. Y se está gastando no sé cuánta plata en hacer un Zoom. ¿Para qué sirve el Zoom? ¿Por qué no hicieron la subcomisaría como nos habían prometido? Y después empezaban por el Zoom. Y acá te digo la verdad, cada vecino mira por sí mismo. Acá cuando este chico viene a tirar tiros o viene a tirar piedras, los vecinos se meten adentro. Cada cual mira por su familia. Es como quien dice, el no te metas. Alejandra, muchas gracias por contarnos la historia. Bueno, estamos atentos a lo que pueda resolverse. Bueno, y ojalá que sea lo mejor para vos y toda la familia. ¿Sí? Te mando un beso. Muchas gracias. Chao. Sí, hemos caminado esa zona de La Perla. La caminamos cuando sucedió el tornado, ¿se acuerdan? Pues estamos ahí a vísperas de cumplirse un nuevo aniversario de esa jornada tan, tan terrible para una parte de Moreno. Y el barrio se alteró, mutó con el plan federal. Arquitectónicamente es mejor el plan federal de La Perla que el de Casasco. Ahora hay esqueletos en la parte de atrás de una obra no concluida que se burla de las familias que viven hacinadas cerca de la calle Canadá y que es un espacio para que se despliegue todo esto que contaba esta mujer, de chicos que ocupan una vivienda, concentran ahí su poder de fuego y aplican lo que usted escuchó recién, que es el miedo. Es una barriada popular. Elena Torres, es una dirigente social que la conozco desde hace muchos años. Es una luchadora, una guerrera, hasta que acordó con Mariano Hues, y entonces hoy trabaja para Mariano Hues. Y el Zoom, me imagino que es un espacio para contener a los chicos. Ahí estamos jodidos, y es el Zoom, y si no es el Zoom, tienes una garita para la policía. Que de hecho, en 25 de mayo, para los que tienen algo de memoria, una de las propuestas y una de las iniciativas de José Barreiro fue llevar una pequeña garita de la policía bonaerense, que está sin uso porque hay un solo policía. No estoy diciendo que haya más policías. Estoy diciendo cómo, ante una situación de emergencia, de reclamo popular, se instaló una delegación que ni siquiera es delegación. Y ahí en La Perla, lo que se está señalando desde hace por lo menos 5 años, por lo menos, es que el desarrollo de las violencias tiene que ver, por supuesto, con el narcotráfico. Por supuesto que tiene que ver con el narcotráfico. Y en este caso, escuchar a Alejandra me llevó a lo que tuve que observar por una cuestión personal en el hospital durante más de 5 meses. Que son las niñas que son madres, que se vuelven madres. Y es la posesión de un pibe de 15 años que está con una 9 milímetros o con un pistolón, y además lo suben en Facebook. Están los mensajes en Facebook, está la foto en Facebook, ¿verdad? Y es una demostración de que nada importa, que lo que quiere es volver con la niña de 13 años. Esto es la tragedia nuestra de cada día. Cuando ustedes escuchen conurbanización, es esto y un poco más. Es decir, no se hagan los distraídos y los que pretenden trabajar sobre las cuestiones sociales, de territorio. Bueno, es esto. Es esto en La Perla, es esto en Cuartel Quinto, en Villanueva, es esto. Y esto no se resuelve haciendo malabares o llevando pelotitas. No se resuelve así. Se resuelve entendiendo que es un conflicto y como tal hay tensión y hay riesgos. Lo que acaban de escuchar ustedes es lo mismo que dijo una señora aquí en este estudio hace 15 días atrás.

Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Corte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ya hemos hablado desde este programa, o intentamos comunicarnos con ustedes, sobre los avances que tienen las grandes corporaciones ojeras, APRECID. Hemos hablado de Argenética. Ayer particularmente les leía sobre los objetivos, la visión, las metas. Bueno, Monsanto sacó un artículo en Tiempo Argentino denunciando una campaña global, mundial, de desprestigio a partir de la resolución de la Organización Mundial de la Salud sobre el glifosato. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que hicimos en la primera parte del programa lo que es la presión tributaria, la segunda parte sobre la asfixia en territorio, en este caso en un barrio de Moreno, ahora vamos a una asfixia más general y de mucha invisibilización. Está en línea para charlar con nosotros el doctor Medardo Ávila, que es integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, que imagino está en Córdoba. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Le habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con vos. Sí, estoy bueno, en Córdoba. Bueno, ¿qué utilidad tiene esta definición de la Organización Mundial de la Salud en la que categoriza el herbicida glifosato como una sustancia que puede causar cáncer en humanos? Bueno, es muy, muy importante porque el glifosato es un producto que obviamente produce cáncer, eso está demostrado, el cúmulo de información científica en los últimos 10 años es abrumador, pero la OMS, digamos con la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que es una institución sumamente respetada, que tiene entre otras funciones estudiar y tomar determinaciones sobre distintas exposiciones, sustancias, bacterias, virus, etcétera, que producen cáncer, para que en base a esa información se proteja la población de esa exposición. Esta agencia, la JARC, tenía desde hace 10 años clasificado a glifosato como que no tenía suficiente evidencia como para decir que fuera cancerígeno. Y ahora el 21 de marzo, en una reunión de su comité de expertos, llegaron a la conclusión de que sí, había suficiente información ya como ponerlo en la segunda categoría de poder carcinógeno, que es una categoría en la cual se considera que hay pruebas suficientes como para vincularlo al cáncer. ¿Qué tiene, discúlpeme doctor, qué tiene el glifosato? ¿Qué veneno tiene? El glifosato es una molécula que se llama glifosato y sí, que forma parte del Roundup. El Roundup sí, es el herbicida que más se usa en el país. Se usa en todos los cultivos de transgénico, de maíz y de soja, porque mata todas las plantas, menos al maíz y a la soja de Monsanto. Entonces, cuando los productores siembran esas semillas, aplican sistemáticamente más de 10 veces durante el crecimiento de la planta este producto para mantenerlo libre de yuyos, de otras plantas que pudieran competir con la tierra, por la tierra, por el agua, por el sol, con la planta que están cultivando, ¿no? El problema es que este es un veneno que mata todas las plantas, pero que tiene efectos perjudiciales para los humanos, como ha quedado demostrado, sobre todo lo que nosotros vemos en los pueblos del interior, que el cáncer se multiplica, las tasas de cáncer son el doble o el triple que las tasas que tienen como son las ciudades, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario. Uh-huh. ¿Qué tipos de cáncer está observándose, doctor Ávila, en crecimiento? Mira, de tasas? Aumentan todos los cánceres. No es una droga, un tóxico que tenga un efecto principal sobre algún tipo exclusivo de cáncer. En el estudio de la OMS, lo que aparece más claro son los linfomas, son cánceres de la sangre y de los ganglios, que son los más comunes que se identifiquen con sustancias químicas de este tipo. Pero nosotros vemos en las poblaciones que todos los cánceres habituales, los más frecuentes, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, están aumentados, pero también los cánceres de páncreas, los cánceres de colon, o sea, hay un aumento en general de todos los tipos de cáncer, porque lo que sabemos es que el glifosato actúa sobre las células, produciéndole una ruptura del código genético y generando mutaciones que, si no son eliminadas, esas células mutantes se convierten en cancerígenas y nos invaden. Doctor, le quiero hacer esta consulta. ¿Se puede concebir la soja con la alta producción sin glifosato? Mira, hay problemas cada vez más grandes, porque el glifosato aplicado en los campos empezó a aplicarse 3 litros por hectárea, y ahora, como las plantas se han ido haciendo resistentes, claro, se están aplicando 12 litros en la misma hectárea que hace 15 años. Entonces, los niveles de contaminación que hay son tan grandes y los residuos que quedan en las hojas son tan grandes que ya hay países que no quieren comprarnos las hojas porque se dan cuenta que los animales que le dan de comer con esas hojas o ese maíz después tienen problemas, tienen malformaciones en los cachorritos y demás. Entonces, hay formas distintas de producir. Hay países que han desarrollado estrategias para disminuir el uso de agrotóxicos y han mantenido o aumentado la producción. Lo que pasa es que se requiere otro tipo de producción y romper ese vínculo con las empresas multinacionales, esta alianza con las empresas multinacionales que nos hace producir en el campo solamente a base de echarle sustancias químicas, que no son sustancias químicas fertilizantes ni que ayudan a la vida, son sustancias que matan al resto de las plantas, a los insectos, a los animales que puede haber en la zona y que están contaminando el agua, el suelo y están matando a la gente también. Doctor, aquí está mi compañero Bernardo Tosi, que le quiere hacer una pregunta, ¿sí? Buen día. Sí. Quería hacerle la siguiente pregunta. Monsanto, bueno, ha salido a contestar y ha salido a dar argumentaciones en contrario de esta manifestación de la Organización Mundial de la Salud. Y entre esos argumentos, bueno, está el hecho de que menciona que en la categoría 2A, que es la categoría en la cual está en este momento ubicado el glifosato, Hay otros cancerígenos, otros elementos cancerígenos, y pone como ejemplos Monsanto, como por ejemplo el mate caliente, el café, los teléfonos celulares, el aloe vera y hasta los picles. Este tipo de argumentación que, digamos, intenta minimizar el impacto que puede tener en la salud... A la agencia de la OMS, sí. Mira, cada una de esas sustancias tiene su argumentación. Como ser, la peluquería o el teñido de cabello está categorizado con el mismo riesgo que el glifosato. Pero en realidad, porque los estudios que se hicieron... demostraban que las tinturas que tenían formol, porque básicamente durante mucho tiempo el 100% de las tinturas que se usaban en las peluquerías tienen formol. El formol es el formaldehído, y se vio que las personas que se tenían con esas tinturas tenían más cáncer, y los peluqueros que usaban esas tinturas tenían más cáncer. Con el aloe vera se comprobó de que hay, cuando se ingiere el aloe vera, hay unas sustancias que se convierten en unos alcaloides, y que esos alcaloides inducen cáncer intestinal. Y eso, por más que el aloe vera haya sido puesto de moda y haya sido defendido así como por la cultura hippie, podemos decir, es cierto, eso está demostrado, está probado con muchas investigaciones. Entonces, hay una creencia de que el aloe vera es bueno, pero es bueno en la cremita, o en la jalea, o en las cremas protectoras postsolares. Pero ingerir aloe vera no es bueno, porque inclusive hay pruebas suficientes. El mate caliente, también hay estudios que demostraron que el mate caliente, pero caliente, hervido, produce cáncer de esófago. Pero eso es porque el agua tan caliente produce una metaplasia, una lesión del epitelio del esófago, que en forma reiterada induce el cáncer de esófago. Pero eso no significa que el mate en sí, sino la práctica de tomar mate muy caliente es la que induce eso, igual que el café. Monsanto está tratando de confundir a la gente, haciéndole creer de que la agencia esta de la OMS es un grupo de tarados que están determinando cualquier cosa. Lo que habría que recordar que, como sea, el PCB, que es una sustancia refrigerante que se usaba para los transformadores de energía, durante muchos años está clasificado en la misma categoría que el glifosato, y también era fabricado por Monsanto. Monsanto siempre fabrica cosas que terminan produciendo cáncer, parece una casualidad, pero es así. Y el PCB fue clasificado como cancerígeno, y en nuestro país todas las empresas de energía hace 10 años que lo sacaron de los transformadores, lo concentraron en tachos, actualmente está enterrado en fosas impermeabilizadas para que no contamine, para evitar la exposición de las personas o del ambiente con estos productos cancerígenos. Con la misma categoría de glifosato, nosotros estamos tirando 200 millones de litros de glifosato en nuestro país, encima de nuestra gente. Entonces, esta determinación de la OMS es muy importante, porque va a haber que empezar en la primera medida no fumigar desde donde terminan los campos, las casas de los pueblos. Actualmente el glifosato está categorizado con etiqueta verde, quiere decir que se puede usar sin ninguna restricción, como si fuera agua bendita, como si fuera buenísimo. Claro. Y hay que restringirlo, y ahora, según la OMS, hay que ponerlo en categoría roja. Es lo que se espera a Monsanto actualmente. Tengamos en cuenta que las empresas de agroquímicos facturan 3.000 millones de dólares en la Argentina. El 10% del valor de la venta de la cosecha de soja es el valor de lo que se gasta en agrotóxicos y que se lo llevan las grandes empresas, entre ellas Monsanto. Claro, a mí me parece central esto, doctor, no desvincular lo que es la soja del glifosato. Porque en la propuesta que vengo escuchando hace mucho tiempo, en distintos niveles, respecto a lo que es la industrialización del campo o la soja, hacen una separación de la soja con el glifosato. Y en realidad es la misma ecuación. Yo no escuché soja mal. Transgénica, sí. Y glifosato son lo mismo. Claro. Claro. Digamos, la manipulación transgénica que hacen las empresas es para usar un agroquímico. es para favorecer la utilización y aumentar el mercado de este agroquímico. En la Argentina, como ser, se produce soja orgánica, soja sin agroquímicos y soja natural, digamos, y tiene un valor que llega al 10% más del valor de venta de la soja transgénica. Y los países europeos están demandando cada vez más soja orgánica porque no quieren la soja transgénica porque se le mueren los chanchos. Claro. Lo mismo está pasando en China, donde el ejército chino, que es el ejército más grande del mundo, se ha decidido no comprar más semillas transgénicas para alimentar a su tropa porque peligra la seguridad alimentaria de los soldados porque viene cargada de pesticidas. O sea, el futuro va hacia que el mundo se dé cuenta de que estamos fabricando alimentos a base de veneno, lo cual es algo totalmente incongruente. ¿Cómo vamos a producir alimentos echándole veneno permanentemente encima? Y esos venenos quedan cada vez más como residuos en los alimentos. Entonces, vamos hacia un problema, salvo de que el gobierno haga, como ya han hecho varios países europeos, que asuma que los agrotóxicos son tóxicos y que fomente un cambio en la producción y que sea un proceso gradual. Obviamente nosotros somos conscientes de que no se puede de un día para otro prohibir, como sea, el glifosato y las semillas transgénicas, que son 20 millones de hectáreas que se siembran en la Argentina. Pero sí podemos alejar los cultivos de los hacedores de los pueblos, y sacar los depósitos y los mosquitos que están en el medio de los pueblos, contaminando a todos los vecinos, generando malformaciones, leucemias, cánceres, problemas de tiroides, problemas inmunológicos. O sea, ¿qué es lo que está pasando actualmente? ¿Me reitera la cifra, la cantidad de glifosato que se usa en la Argentina? Sí, 200 millones de litros. 200 millones de litros de glifosato y de todos los agroquímicos usan 317 millones de litros kilos, y esto aumentó un 800% en 20 años. O sea, hace 20 años consumíamos nada más que 34 millones de litros en todo el país, y ahora consumimos 317 millones de litros kilos. Sí, cuando se hizo el anuncio de ampliar la frontera agropecuaria, que lo hizo la Presidenta de la Nación, yo hacía el cálculo de cuánto más de veneno se requería para obtener ese resultado, porque básicamente el mundo es transgénico, doctor. Claro, los países que producen cultivos transgénicos son Estados Unidos, Brasil y Argentina, en menor medida Uruguay y Paraguay, pero está acá restringido esto, ¿eh? No se crea que en Europa los transgénicos están prohibidos en la mayor parte de los países. Y en España lo siguen utilizando, el foro muy restringido al maíz transgénico. Pero es un problema, y la experiencia mundial es mala, porque en Estados Unidos, en Brasil y acá, el impacto en la salud de los pobladores que viven en las zonas donde se cultiven es muy grande. Y también cada vez aparece más investigación científica que muestra cómo inclusive las semillas transgénicas por sí mismas son perjudiciales para la salud, sobre todo en la salud reproductiva. Cada vez más está demostrado que las ratas alimentadas con estos granos, la segunda generación de ratas pierde la capacidad de reproducirse. O sea, no, ya son estériles. Claro. Bueno, no sé si Liro Barañao podrá tomar un vaso de glifosato ahora, no sé. Por ahí lo hace, ¿eh? Por ahí no, ojalá lo quisiera, pero porque... No, realmente es increíble cómo en forma crítica totalmente han tomado la propaganda de estas empresas tan nefastas como Monsanto, que Monsanto se la ha pasado mintiendo en todo el mundo y generando productos que terminaban siendo perjudiciales para la salud. Desde el PCB, desde la sacarina, el PCB, otros productos del mismo estilo, el glifosato y las semillas transgénicas. Doctor Medardo, participaron en la producción de la bomba nuclear, claro, en la época de la Segunda Guerra. Sí, sí, claro. Bueno, doctor, le agradezco mucho la participación del programa y la información que nos dio. Le mando un abrazo desde aquí de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias. Allí pasaba el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es integrante de Médicos de Pueblos Fumigados. es la categoría 2A. Y dentro de la Organización Mundial de la Salud hay una Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Cuando lo escuchaba a Medardo Ávila Vázquez y le preguntaba mi compañero si la respuesta o la argumentación de Monsanto tiende a ridiculizar esta definición, poniendo que era el café, el mate caliente, la aloe vera. Sí. Bueno, claro, me lleva indefectiblemente a lo que me respondió Grobocopatel acá en Moreno. Es igual. Lo de los peluqueros. El champú también provoca eso. Eso me respondió Grobocopatel aquí en Moreno cuando estuvo hace un par de años. Y no es un problema mío, es un problema del Estado. Si el Estado quiere controlar, que controle. Y ahí me parece que está la llave y la clave de este asunto. Porque la construcción de lo nacional y popular va en esa carretera. Tenemos que estar ahí. Y lo que nosotros estamos diciendo desde este programa es que no tenemos que estar ahí. Porque el glifosato te mata. No sé si está clara la cuestión. Y si queda ahora más claro que nunca, que ya no es una opinión de una sarta de estúpidos como nosotros, de que no se puede separar la soja del glifosato. Es el combo, es la cajita feliz. Viene soja transgénica y necesita del veneno para matar las malezas. La otra opción es la que nosotros hemos contado aquí, que es el abono de la tierra a través de la mierda de la vaca. Es una forma. De hecho, esta forma, que nosotros la conocimos a través de Jairo Restrepo, está avanzando mucho en Australia. Y está avanzando también en algunos países europeos. A escala industrial. Porque ellos han percibido que las semillas transgénicas tienen un efecto nocivo en la salud y fatal. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay avanzan con lo transgénico. Recuerden que la Presidenta de la Nación destacó la obtención de una semilla que podría hacer que el cultivo incluso desafíe a la piedra, dijo, se puede plantar sobre las piedras. Bueno, esa es una política transgénica, de eso estamos hablando. Hay varias cuestiones, una de las cuales todo se hace muy complejo porque son muchos los datos, son muchas las circunstancias y las prácticas que están asociadas a todo esto. Una es la fundamental y yo creo que es algo que ha tenido una gran resistencia por parte, obviamente, de las corporaciones y de todos los acólitos y los publicistas de estas corporaciones, que es que el alimento producto de todo esto es dañino, ¿no? Y ha habido mucha confusión en relación a todo esto porque no hay datos concluyentes, porque no hay estudios. El problema es que hay una expansión tal de estos organismos sin tener estudios que cuando sepamos que esto es cancerígeno o es malo, ya tenemos a la población del mundo enferma. Entonces, hay protocolos que dicen que ante una imposibilidad de prueba, cuando hay indicios de que algo es dañino para la salud, es evitar producirlo a la escala a la que se pretende, a la que pretende instituirlo Monsanto y, bueno, obviamente, los gobiernos y todos los empresarios que están haciendo grandes ganancias con todo esto. Eso es una de las circunstancias. La otra circunstancia que tiene que ver con esto que vos estabas diciendo, ¿no? El hecho de que la práctica, ¿no?, del transgénico está asociada necesariamente a el uso del glifosato, que es otro condicionante de la salud de las personas, porque una cosa es la soja producto de este sistema de producción y otra cosa es el veneno, que es un insumo de esa producción. Sí, pero además tiene que ver con la rentabilidad. Porque la aplicación de ese veneno que mata todas las malezas asegura que lo que se sembró se va a cosechar. Esa es la razón del glifosato. Tiene que ver con una lógica, una lógica de producción. Pero por supuesto. Una lógica de producción que es efectivamente esto que vos decías, ¿no? Tratar de superar, de algún modo, entre comillas, ¿no? Por supuesto, superar a la naturaleza en la capacidad de producir alimentos, ¿no? Esto de la biosíntesis de los alimentos y del suelo para producir los alimentos, ¿no? Hacer algo que los americanos son muy propensos, digo, en los inventos de la hidroponía en aquella época, la década del 70, en la cual se inventó esto y que tenía que ver con esta, esta producción verde, ¿no? Esta nueva, esa nueva filosofía que lo que intentaba imponer era una industrialización de lo supuestamente ecológico, así industrializando en definitiva el campo. Y en esa misma línea es que se ha desarrollado todo esto. Recordemos en su momento que se hablaba, ¿no?, de que la revolución verde tenía que ver con el modificar genéticamente a los alimentos para que justamente se pudieran producir más y mejor alimentos. Yo me acuerdo en su momento, principios de la década del 80, en la cual se publicitaban estos grandes zapallos producidos en México, siendo transgénicos. Era el momento en el cual se empezaba a hablar de los transgénicos. Por otro lado, y digamos haciendo pie en esto que vos decías que tiene que ver con lo de las prácticas, ¿no?, y con la manera de enfrentar la relación con la naturaleza, muchos de las maneras en las cuales se clasifican y se habla de los elementos de la naturaleza, como por ejemplo hace la OMS, está dentro de una lógica muy similar, ¿no? Y esta lógica, ¿no?, de tener a los elementos como como agresores, ¿no?, a la, al desarrollo de las personas, sin tener en cuenta, y a veces teniéndolo en cuenta, pero obviamente siempre tiene una un lineamiento del interés económico y corporativo, cuáles son las prácticas asociadas a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos hablando de del mate caliente. Bueno, el mate caliente, bien lo decía el doctor, puede ser cancerígeno si relacionado a una práctica determinada. Es decir, si uno lo toma durante una cantidad de años, siempre de la misma manera. Y obviamente, en esa categoría 2A, es una gran bolsa donde todo lo posiblemente cancerígeno está incluido, ¿no? Está incluido aquello que puede producir en algún momento y con determinada práctica, y lo que produce si tiene contacto con la piel. Digo, la aloe vera, por ejemplo, no es cancerígeno si se aplica a la piel. El glifosato sí. Hay toda una serie de diferenciaciones que no favorecen a la comprensión de la situación, ¿no? Quiero decir, la OMS es un organismo que establece algo que no clarifica, sino que en definitiva puede ser usado de una manera o de otra. De hecho, Monsanto lo usó. Justamente. Y dijo que es una forma de atacarlo y una mala propaganda. Porque vamos a esperar que la OMS nos diga. Sí, a escala global sirve. Ahora, el doctor Medardo Ávila cuenta que los casos de cáncer en zonas en donde las fumigaciones son constantes han crecido. Punto. Punto. No necesito la OMS. Pero no es una cuestión de pedantería. Es una cuestión de relevamiento en territorio de lo que produce que tiren litros y litros de veneno. Corrientes o Entre Ríos tiene lo mismo. Y yo quisiera señalar algo con esto que vos estás diciendo, ¿no? La magnitud de lo que estamos hablando, del envenenamiento de lo que estamos hablando, que mejor que la población que lo está sufriendo, no hay como para comprender la magnitud de lo que está sucediendo en el territorio argentino y en muchos otros territorios donde se aplica esto. Las madres de Ituzaingó en Córdoba se hicieron conocidas, fatalmente conocidas, porque en sus cuerpos y en el de sus hijos está esto. Insisto, en Entre Ríos hay que ir. Deberíamos ir en algún momento a hacer ese trabajo de recorrida en tres provincias, por lo menos para tener el testimonio de quienes pueden con sus cuerpos hablar de lo que significa este envenenamiento sistemático. Y esta es la siniestralidad del modelo. Esto es lo siniestro del modelo. Y en relación a esto, lo siniestro que significa, además de todo esto, de la condena y del genocidio al que se está sometiendo a la población en los pueblos fumigados, es que, y esto es un detalle, si uno lo tiene en el escenario, pero que no es menor, es obligado. O sea, ¿a quién le puede caber en la cabeza que alguien voluntariamente se va a exponer al rociado de estos venenos sobre sus hijos, sobre su casa, sobre sus alimentos? Nadie lo avala de ninguna manera. Quiero decir, el mate caliente, bueno, en definitiva, uno puede decidirlo. Fumar, el que quiere matarse fumando, lo puede decidir. Bueno, los pueblos fumigados no tienen elección. No tienen elección de decir, bueno, la fumigación me da trabajo, todo este cuento, digamos, que han estado armando, o y si tengo que sacrificar años de mi vida y tener, digamos, descendencia malformada, lo haré. Bueno, uno podría hasta pensar que esto sería posible. Ahora, no es lo que sucede. No es lo que sucede. Y si esto fuera posible, digo, si fuera la elección, desde ya que los pueblos fumigados ya han dicho y han reiterado una y otra vez que no quieren que se fumigue. Sí. Por último, lo que tenemos que decir es, un médico que trabaja con los pueblos fumigados, como Medardo Ávila Vázquez, que tiene esa experiencia en territorio, y dolorosamente la tiene, ha entregado, además de las definiciones respecto a lo que la Organización Mundial de la Salud ha definido, una definición que es superior. Él dijo, esto no se puede hacer de un día para otro. Esto lleva tiempo. Y si lleva tiempo es que las consecuencias van a perdurar y permanecer. Pero fíjese qué retrasados estamos, qué atrás que estamos. Que lo que se sigue pidiendo hoy es lo que yo escuché hace por lo menos 10 años atrás. Que no se fumigue cerca de las poblaciones. Si, no solamente que no se respetó una línea longitudinal o de espacio, sino que hoy se está pidiendo lo que no se cumplió hace 10 años. Es decir, se avanzó y se sigue avanzando porque no es una cuestión de ley. Es una cuestión de fuerza. Y si el Estado impone por la fuerza que se fumigue hasta tanto llegue a controlar lo que no quiere controlar, no se le puede reclamar a ese Estado que lleva adelante esa práctica y que se permitió incluso que un tipo de la ciencia tomara un vaso de glifosato. Si esto lo llevo, lo que estamos analizando, a cualquier terreno, el resultado va a ser igual. No se puede aguardar de la ley o la justicia lo que ésta no va a entregar. Lo que estoy diciendo es que vivimos en tensión. Y aunque no lo deseen aquellos que son amantes de la liturgia de la paz, estamos en tiempo de conflicto. Quieran o no quieran, estamos en un tiempo de extremo conflicto, de asfixia permanente. No me atrevo a augurar resultados. Lo que sí está hoy más que claro, que los conflictos aparecen y emergen en donde se toque hay conflicto. En Córdoba, acá en Moreno, en el mundo. Y esto no se resuelve con fiestas. No se resuelve con fiestas. Queríamos concluir así el programa. No nos queda tiempo, pero mañana vamos a charlar con algunos compañeros sobre las inundaciones en La Plata, porque piden indagatoria para Scioli y Bruera. Scioli quiere ser presidente y Bruera quiere ser, no sé, gobernador o intendente de La Plata. Bueno, hubo tantos muertos que no se sabe la cifra. No se sabe la cifra de los muertos de lo ocurrido en la inundación del 2 de abril del año 2013. Bueno, gringo, nos tenemos que despedir. Estamos ahí. Y hay un tema que se lo vamos a dedicar a una gran compañera y amiga. Sabrá ella por qué se lo dedicamos. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Rubén, Cintia, Steffi, mañana estamos nuevamente con ustedes. Hagan lo posible para que la jornada sea óptima. Chau. La vi juntando estrellas sobre el mar. Les juro que la vi. Estaba tan bonita. Tenía un sombrerito azul añil con brillos de cristal, de luna en la camisa. El alba retrasó su despertar. La noche se detuvo a descansar. Juntaba estrellas y les daba nombre a todas. Ernesto en selva verde y en fusil. Neruda con espuma y colibrí. Aquí está Salvador en fuego y esperanza. Las puso sobre el mismo delantal donde dormían 100 millones de estrellitas. Y fue pura centella al repartir cándiles como pan entre la noche oscura. Y todo el continente iluminó el ramo de ternura que ella alzó. Entonces le canté, mojándome en la orilla. Jamás me dio su nombre y se marchó, pero presumo que debiéramos llamarla Libertad. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.